¿Qué opinión tiene usted de la declaración esta del IH? Mire, me acabo de decir los diarios todavía, o sea que me acabo de decir por lo que usted dice. Me parece, si es así, francamente deplorable, porque, pero me parece que está en la lógica que permanentemente está usando el ministro, que es que todo se compra y se vende, o sea, todo en realidad lo que importa es que cierre la caja. Entonces, no importa que los maestros se mueran de hambre, lo que importa es que si le dimos 600 millones, esto decía desde el principio. Yo recuerdo la discusión en el Congreso de la Nación, en el día en el cual se decidió, por orden del presidente directamente, que se le dieran los 600 millones a los docentes, que salían los 200, 600 millones del Tesoro Nacional. Y que el ministro no podía creerlo, insistía en que no se les dieran, porque decía, ¿a cambio de qué? Esto yo estuve presente, no me lo contaron, en el Congreso, cuando el ministro planteaba, en el despacho de un diputado, él planteaba, bueno, pero ¿a cambio de qué? O sea, si no hay más remedio que darles este dinero, entonces, ¿a cambio de qué? ¿Qué les vamos a pedir a cambio? Esta sería una de las cuestiones que se le pide a cambio, entonces. Claro, entonces, esta sería una... Claro, después yo escuché varias veces decir eso. Si les dimos 600 millones, entonces, ¿para qué se los dimos si ahora siguen protestando? Como si se tratara... Los 600 millones hubieran sido para comprar docentes. Claro, con una lógica un poco perversa, ¿no? Bueno, claro, esa es una lógica, digamos que yo no comparto, pero me parece que es una lógica que está muy instalada en estos tiempos, ¿no? Diputada Adriana Puigros, buenos días. Natalia Arguete, la saluda. Hola, ¿qué tal? Se está hablando claramente y de forma consistente sobre el incentivo docente del año 2000. Se están implementando planes para eso, digamos, porque lo que se terminó de pagar en abril fue lo del 99, pero sí. Poco se escuchó ver cómo se implementaba el pago del 2000. Mire, sinceramente yo no he estado directamente en el tema, pero es cierto, tampoco se ha estado hablando de esto. En realidad, a veces, si no se habla es porque se debe estar por pagar. O sea, esto no tendría que hablarse, tendría que ser un trámite corriente. Claro. Entonces, vos decís que cuando nos llegan los problemas a nosotros es porque son problemas. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que a mí me parece que se va a pagar, porque ha sido, le insisto, una decisión del presidente. Es decir, eso a mí me consta totalmente que en el momento en que no se podía terminar de decidir este asunto y que en la Cámara de Diputados presionábamos los diputados de la Comisión de Educación para que se pagara el incentivo docente, que la decisión fue del presidente y Machinea, ¿no? Esto fue así. Diputada, le cambio un poquito el tema. Usted preside la Comisión de Ciencia y Técnica, ¿verdad? Sí, así es. Está cuestionado la actitud o la administración que está llevando a cabo en el área Dante Caputo, ¿no? Así es. Es decir, había algunas críticas por parte de investigadores, pero yo creo que eso ya pasó. Me parece que fue un gran malentendido, quizás incluso problemas de lenguaje, porque como Caputo no es del área, entonces... Bueno, es un político. Me parece que ha venido sobre todo un problema de incomprensión, ¿no? Pero me parece que ahora las cosas están mejor. De hecho, me parece que fue que Caputo intervino bastante activamente para que los científicos no fueran incluidos en la... En el recorte. Sí. Esto es concreto, o sea, no fueron incluidos en el recorte, ¿no? Claro. Así que, bueno, Caputo estuvo en la comisión... en la justicia, que la comisión tenemos un acuerdo, es decir, yo planteé como presidenta y junto con la vicepresidenta, que es la radical Alicia Colucinio, hemos planteado al conjunto de los diputados del bloque de la comisión que trabajáramos sobre problemas de Estado, o sea, que tratáramos de que los problemas de ciencia y tecnología pudieran quedar un poco fuera de las disputas de otros órdenes, ¿no? Esto fue muy, muy interesante, tuvimos una respuesta excelente, y de hecho estamos avanzando mucho. Fíjese que ya hemos aprobado en la comisión muchos proyectos. Tenemos, digamos, le digo, por ejemplo, un proyecto que estaba ya hace año y pico, que era de exención impositiva de los equipos de investigación que entran a la Argentina para investigación, que estaban en la aduana. Así que pasó nuestra comisión, ahora tiene que ir al Senado. Después estamos preparando una ley del tecnólogo, una ley para que regule la actividad de los tecnólogos. Le he propuesto a la comisión que estudiemos una ley que proteja al investigador. Uh-huh. Y esto lo estamos haciendo en conjunto. Le digo que hay diputados muy importantes en la comisión, tanto de la Alianza como de varios ex gobernadores del Partido Justicialista y partidos provinciales, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta porque es un trabajo de conjunto. Y ahora, a fin de junio, la otra semana, tenemos una reunión que fue pedida por los secretarios de Ciencia y Técnica de las universidades nacionales. Uh-huh. Y en realidad lo pidieron los secretarios de Ciencia y Técnica del NOAA, y nuestra respuesta fue, bueno, hagamos una reunión con todos los secretarios de Ciencia y Técnica del país, de los gobiernos y de las universidades. Entonces, esta va a ser una reunión muy importante porque allí se va a plantear el conjunto de demandas que se pueden hacer al legislativo, ¿no? Sí. Diputada, le hago una última pregunta. Si se hubiese concretado las estimaciones de que usted asumiera el cargo como ministra de Educación... Imagínese el dolor de cabeza que tendría. Eso le iba a preguntar. ¿Hubiese sido soportable estar en este marco? Bueno, es ciencia ficción. Es ciencia ficción. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Centro por los estudiantes, miembro del Centro de Estudiantes. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Natalia? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nos puedes contar de qué se trata este reclamo que están llevando adelante los alumnos de la Escuela de Arte Dramático? Sí, cómo no. Bueno, me voy a retrotraer un poquito al estado actual, así explico un poco la situación. Uh-huh. Anteriormente, hace 4 años, existían 7 conservatorios nacionales, que era el de música, la Escuela Nacional de Arte Dramático, estaba folclore, danza, cerámica y bellas artes, ¿no? Uh-huh. En el 96 sale la ley de educación superior, en el 95 sale la ley de educación superior y los conservatorios quedan sin sustento académico porque esta ley no contempla las escuelas terciarias. Uh-huh. Es decir, mediante esta ley hay universidades o hay secundarios, no existe lo que éramos nosotros. Uh-huh. Viene Menem, firma un decreto, donde nos junta los 7 conservatorios en lo que es el IUNA, Instituto Universitario Nacional de las Artes. Uh-huh. Para esto nombra un rector normalizador, es decir, la idea era pasar estos conservatorios, y sigue siendo, ¿no?, la idea pasar estos conservatorios a universidad. Para eso nombra un rector normalizador que se llama Raúl Moneta. Uh-huh. Este hombre lo que debe hacer para, digamos, para llegar a una universidad es concursar a los docentes. Uh-huh. Una vez que se concursen los docentes, se puede elegir al rector de la universidad directamente, digamos, ya están normalizadas las escuelas y se puede, lo mejor sería que el mejor docente que haya entrado por concurso sea quien dirija esta universidad. Ajá. Bueno, este hombre forma unos consejos asesores en las escuelas para que lo ayuden a llevar los planes de estudio y las grillas de concurso para pasar a universidad y para poder hacer los concursos. Y en esos consejos es toda gente que no está, digamos que está en la institución. Ajá. Por ejemplo, yo que soy consejero, yo soy un consejero asesor, a mí me llama Moneta cuando era rector normalizador, me dice, bueno, sentate en este consejo, consensuá los planes de estudio con los demás estamentos, consensuá la grilla de concurso, hacemos los concursos y después elegimos al rector. Esto es lo que me dice cuando yo me postulo a elecciones, vos sentate para hacer esto. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Esto fue el año anterior, en el 99, vienen las elecciones de gobierno, Moneta seguía como normalizador, no había hecho ningún concurso, pero quiere perpetuarse en el poder de este instituto. Ajá. Entonces, saca una resolución ministerial que permite que estos consejos asesores de las escuelas elijan al rector definitivo del IUNA. Ajá. Esto es, docentes que por concurso se pueden quedar afuera el año siguiente, digamos, cuando hicieran los concursos, iban a elegir al rector de esa futura universidad. Uh-huh. O sea que este rector después les iba a dar interinatos, que fue lo que ha pasado. Claro. Por otra parte, la asamblea se lleva a cabo con consejeros asesores. Es decir, yo que me postulé para asesorar al rector de mi instituto, que yo que me postulé para trabajar en la grilla de concurso, uh-huh, y en los planes de estudio, me están cambiando mi cargo. Me están diciendo, vos tenés que elegir al rector de la universidad. Cuando yo no me postulé para eso, y a mí no me votaron para eso. Claro, por supuesto. Entonces, o sea, que no tiene que ver solamente con la forma ilegítima en la que Raúl Moneta termina al frente del instituto, de la escuela, sino además con el cuestionamiento de todas estas resoluciones que saca como para perpetuarse en el poder. Exactamente. Principalmente es esto, cómo maneja las cosas Moneta. Maneja las cosas así y lamentablemente una vez que se perpetúa en el poder y queda como rector, como no hay docente concursado, no hay consejo superior. Entonces, él es el monarca de la universidad, no hay nadie por encima de él. Claro. Esta es la situación en la que nos encontramos. Uh-huh. Esto, en este momento ya empezó a tener una repercusión, pero el hombre sigue sacando resoluciones y emanando disposiciones que le hacen mal a la educación. Por eso es que se llega a que hoy una escuela esté con todos los alumnos adentro tratando de preservar la educación. Nosotros estamos acá reconociendo que tenemos un rector que está usurpando un cargo y que está destruyendo la educación artística. Por eso nosotros nos congregamos en la escuela y nos quedamos acá para defenderla. Claro, perfecto. Muy claro el informe, Nicolás Corbalán. Bueno. Consejero asesor por los estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Te agradecemos muchísimo la comunicación y seguimos en contacto para ver cómo está la situación. Bueno, te agradezco mucho y te quiero pasar una última información. Sí. Nuestra escuela ya está en preservación desde el lunes y ayer comenzó la preservación en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, que es la de Bellas Artes. Sí. O sea que con estas dos escuelas en preservación, con los alumnos adentro, más del 50% de la comunidad educativa del IUNA está preservándola de este rector usurpador. Te agradecemos muchísimo, Nicolás. A vos. Un abrazo grande. Chao, saludos. Ya queríamos hacer una pregunta en cuanto a esta medida. Hablábamos hace unos días atrás, cuando se tocaba el tema de que se había pedido por parte del Ejecutivo que las universidades recorten voluntariamente los ingresos que tienen, ¿no? El presupuesto. Y por ahí nos decían que, además de esta postura del Poder Ejecutivo, también no se había girado una parte de dinero que correspondía girar de parte del Poder Ejecutivo a las universidades, algo así como unos 80 millones de pesos, ¿no? No es más, porque 80 millones de pesos se deben del presupuesto del año 99. Ajá. Aquellos 100 millones que recuperamos con la movilización de mayo, de esos 100, 80 nunca se giraron efectivamente las universidades. Hay 40 millones correspondientes al presupuesto de las universidades de este año que no se han entregado todavía. Ajá. Me estoy refiriendo a partidas destinadas a la edificios útiles, a material concreto. Fuera de eso, se deben dos cuotas del incentivo a los investigadores, con lo cual, sumando las partidas que se deben, suman más de 200 millones de dólares, o sea, más alrededor del 15% del presupuesto anual de las universidades nacionales. O sea que tengo con un 15% de presupuesto menos las universidades nacionales eso por un retraso. Eso fuera del recorte. Eso fuera del recorte. Claro, eso es como arrastre previo. En realidad el paro que hemos aprobado para mañana y pasado y la marcha, como principio de un plan de lucha más profundo, fue aprobado antes del recorte. No sé si me explico. Claro, por el esta... Congreso Nacional, frente a la situación de colapso que vivían las universidades, que están siendo financiadas con el sueldo de los docentes o con el trabajo gratis, miles de ad honorem, con aportes patronales que no se... ¿cómo se llama? No se depositan en la AFIP, la parte de las jubilaciones que tiene que pagar la parte patronal. ¿No depositan? Bueno, ahí sí, eso es público. Hay no los depositan o algunas la han depositado. Es lo que sabemos en el caso de la UBA, pleiteando, reclamando en su momento ser equiparadas con el decreto de Menem que excusó a las universidades privadas de hacer el aporte patronal. ¿Me explico? Sí. Reclamaron equipararse a esa situación. Nosotros pensábamos que había que pedir lo contrario, que las universidades privadas pagasen como cualquier otro. Claro. En la parte patronal del salario de sus docentes, ¿no? Néstor Correa, secretario de la Asociación de Docentes de la UBA, le agradecemos mucho la comunicación a pesar de que estaba mal de la garganta, ¿eh? No, sí, bueno, esto es propio de la situación. Y los invitamos al viernes a la marcha. Sí. Por supuesto, ¿no? Entonces hoy y mañana hay paro en las universidades nacionales. Hoy y mañana, ayer la Universidad de Quilmes también, no lo esperábamos, hizo una asamblea, los docentes se sumaron al paro y a la marcha. Una gran asamblea de filosofía anoche, con la firma incluso de la minoría del Consejo Directivo, adhirió al paro de la GDE. Así que bueno, esperamos que el paro sea, se esté extiendo un poquito más de lo que dijiste vos, Exactas va a parar, amplios sectores del CBC van a parar, uh-huh. Y esperamos que sea un paro exitoso y una marcha significativa, ¿va? Néstor Correa, muchas gracias, ¿eh? Bueno, una... Secretario General Adjunto de ADEMIS, que es la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Si Ibarra toma esta decisión de implementar la Ley Federal de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué implicaría para los docentes? Bueno, el problema se da en que él, en teoría, no puede decidir aplicar la ley así de un día para el otro, uh-huh. Sino que tiene que hacer una ley de la ciudad. Claro. Lo que nosotros decimos es que aquí hay un problema muy grave que tiene que ver con que hace 2 años, ustedes recordarán que cuando se mandó un proyecto del Poder Ejecutivo de Ley de Educación donde se implementaba o se pretendía implementar la educación intermedia, uh-huh. Que está entre la primaria y la secundaria, ponían 3 años ahí, que tiene que ver con la ley Astigueta, ya con Onganía, todas las dictaduras lo quisieron imponer. ¿Ah, sí? Sí. esa forma de... ese sistema, ¿no? Uh-huh. Esa estructura de la educación. Entonces, hubo un rechazo total por parte de toda la comunidad educativa. ¿Se acuerdan que los chicos tomaron las escuelas? Uh-huh. Se generó todo un gran debate alrededor de esa ley que mandó el supuesto progresista secretario de Educación, Giannoni. Uh-huh. ¿No? Bien. Esto con el gobierno de la Rúa. Sí. Entonces, toda esa situación dio pie a que se comenzara a consultar a toda la comunidad educativa con todos los proyectos de ley, uh-huh. que había presentado en la legislatura. Y bueno, y esto llevó más o menos, estoy hablando de hace 2 años atrás, 2 años de discusiones, uh-huh. en las escuelas, desde los sindicatos, los especialistas, todos han pasado por la legislatura y se han discutido, se han hecho jornadas en las escuelas donde se discutieron los proyectos de ley. Con toda esa información, uh-huh. la legislatura trabajó. Y, en particular, el bloque de la Alianza hizo una ley, que la llaman la ley consensuada, una ley de educación para la ciudad consensuada. Uh-huh. ¿Es una ley que está aprobada? No, por eso. Hizo un proyecto de ley, uh-huh. distinto. Y a este proyecto que cuestiona... uh-huh. en lo esencial a la ley federal, porque la cuestiona la estructura, uh-huh. ¿no? Y deja la primaria y la secundaria. La cuestiona en los principios mismos. La ley federal de educación en sus principios no contiene el concepto conocimiento. Se habla de todo eso, se nos hace el verso con todo eso, uh-huh. pero la palabra conocimiento en toda la ley no aparece. Uh-huh. Está claro eso, ¿no? Sí. Es una ley de educación que no contiene que no habla del conocimiento. Claro. Ese es muy... Y por otro lado, también en algunas partes de este proyecto, uh-huh. contempla que se van a mantener todos los derechos laborales de los docentes y contempla el estatuto del docente municipal. El ex estatuto del docente municipal, porque uh-huh. se tendrá que hacer uno nuevo a partir de que salga la ley de educación. ¿Y con este proyecto qué pasó? ¿Quedó...? Y a este proyecto fue al que los otros días salió una nota gigantesca el domingo, el Día del Padre, el domingo que era el Día del Padre, salió una nota gigantesca diciendo que le había dicho a los diputados que de la Alianza que ese proyecto no se iba a aprobar, uh-huh. porque ese proyecto era muy reglamentarista, porque ese proyecto tenía un lenguaje arcaico, uh-huh. cuando ese proyecto en realidad... Fue debatido por todos. Que es más moderno que el que tiene la ley federal, ajá. porque la ley federal nos quieren imponer conceptos neoliberales. Uh-huh. Entonces, lo que hacía este proyecto es quitar el tema del mercado, la cuestión de la oferta y la demanda, la cuestión que está todo en la ley federal. Uh-huh. Entonces, todos esos conceptos los sacaron. El trabajo como un concepto antropológico, ¿no? Uh-huh. Y no como ligado nada más que al empleo, como está en la ley federal, claro. Para que las empresas tengan mano de obra barata. Digamos, esto es lo que Aníbal Ibarra dijo no. Es a lo que le dijo no, y que él va a presentar desde el Ejecutivo un proyecto de ley. Yo, sinceramente, uh-huh. Siento que otra vez nos toman por tontos a los docentes. Él aparentemente tiene asesores en el campo de la educación, claro. Que lo asesoran para que implemente la ley federal, uh-huh. En la ciudad. Él dice que la ley federal está aplicando en todo el país. Es mentira, porque digamos se aplica a la boca para afuera, uh-huh. pero después en el aula no se aplica, y no se puede aplicar porque mientras estuvo la parte de los de los préstamos que venían del Banco Mundial, uh-huh. que ponía el Banco Mundial para el desarrollo de la capacitación y la implementación y todo, uh-huh. Se pudo ir haciendo. Ahora, en usted sabe que esos préstamos son miti-miti, ¿no? Claro. Pues la mitad la pone el Banco Mundial, en definitiva, uh-huh. no es la plata que nos dicen que nos dan. No, una parte pone el Banco Mundial, la otra parte la pone el país que la recibe. Claro. Por eso el Banco Mundial pone la primer parte, justamente uh-huh. para que el país pueda ir juntando, en teoría, el dinero que después tiene que ir poniendo. Lo mismo pasa con el SIDA y con todo, donde el Banco Mundial pone dinero. Se acabó la plata del Banco Mundial. Uh-huh. El Banco Mundial no pone más plata. Ahora es el país el que tiene que desarrollar esto. Y el país tiene plata, pero la tienen 10 empresarios. Uh-huh. No la tiene el Estado. Seguramente. Y entonces no puede llevar adelante la aplicación de la ley. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? La ciudad de Buenos Aires, uh-huh. y esto es lo que a nosotros nos preocupa sobremanera, tiene un prestigio distinto al de la nación. Uh-huh. La ciudad de Buenos Aires tiene 7.000 pesos per cápita de ingreso ligado al Producto Bruto Interno, ¿no? Uh-huh. Que se diferencia con los 1.000 y pico, 2.000 que tenemos en la Argentina, uh-huh. anuales estoy hablando, ¿no? Claro, claro. Ahora, con ese prestigio van a ir a pedir dinero afuera, uh-huh. seguramente, porque van a conseguir créditos más blandos y demás, y nos van a intentar aplicar la diferencia. Profesor Marcelo Oficina, lo comprometo para seguir con el tema, a ver cuándo sale algo de esta ley que ahora quiere, por un lado, tirar atrás Ibarra y por otro lado sacar una nueva. ¿Eh? Sí, yo solo una cosita. Sí. Lo único que nosotros queremos es que Ibarra escuche lo que los 65.000 docentes de la Ciudad de Buenos Aires discutieron, lo que los 250.000 alumnos discutieron, lo que discutieron las organizaciones intermedias ligadas al campo de la educación, uh-huh. En la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Que él escuche todo eso y que está todo por escrito. Nada más que es aplicar la soberanía popular. Uh-huh. No es ninguna otra cosa. A él lo eligieron o lo elegimos como un mandatario, como un mandante, y para que hiciera las cosas que entre todos los ciudadanos discutimos para que él haga. Uh-huh. Él es nuestro primer empleado. Si él no cumple con eso, habrá que buscar mecanismos, que sean los mecanismos democráticos, para que él lo tenga que hacer indefectiblemente. Profesor Marcelo Oficina, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. De Cetera, Marta Maffei. ¿Qué tal, Maffei? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ¿cómo quiere que me vaya? Con enormes preocupaciones, con conflictos en varias provincias, con estas decisiones que burlan incluso las leyes, ¿no? Hace un momento escuchaba de otro reclamo de otro sector planteando que la ley se votó y los protege, pero bueno, ya se sabe que lo que se vota por ley se puede modificar por decreto, por lo menos así es en el área de educación, ¿no? Y bueno, esta reducción de inversiones, así en títulos que ustedes pasaron, significa, bueno, reducción de los planes alimentarios, reducción de la capacitación y de la formación, significa que los institutos de formación docente que tenían planificado una capacitación y demás van a tener 11 millones de pesos menos, significa que, bueno, habrá que volver a pensar en un Ministerio de Educación que para diluir, digamos, el impacto negativo de estos programas de ajuste y de achicamiento, plantea el incumplimiento del Pacto Federal Educativo que se firmó en 1994 en la provincia de San Juan y olvidarse, digamos, de los 1.000 millones de dólares que quedan debiendo de ese pacto y firmemos un nuevo pacto que promete para los próximos 15 años que habrá buena ventura en materia educativa y sobre todo diluyamos el conflicto, ya que no lo podemos resolver, diluyámoslo y entreguemos los recursos por escuela y que cada escuela se arregle con sus alumnos, su personal y sus padres, evitemos el conflicto nacional. Marta Maffei, buenos días. Natalia Arubet, de la salud. ¿Cómo le va? Cuando se decidió levantar la carpa, ¿en ningún momento se previó que esto podía llegar a pasar? Sí, sí, ¿cómo no se va a prever? Obviamente, cuando uno vota una opción en el país, dentro de las reducidísimas opciones que existían, teniendo en cuenta que existe una deuda externa fabulosa, una caída de la recaudación que venía en picada y una recesión económica sustancialmente grave, es obvio que todos los trabajadores o todos los votantes o todos los ciudadanos de este país debíamos pensar, pensamos y seguiremos pensando que hay graves dificultades y que esas dificultades habrá que enfrentarlas paso a paso en la medida que van surgiendo. ¿Había posibilidades de simbólicamente hablar de una nueva carpa blanca? No sé si hay posibilidades de una nueva carpa blanca. Yo creo que las cosas se dan en determinado tiempo, en determinado lugar. La carpa blanca no podía ser eterna y tampoco es eterna el cruzarse de brazos para ninguna organización sindical. No hablo de la nuestra, que nunca se cruzó de brazos, pero digo, hoy está visto que en los últimos meses organizaciones sindicales que habían estado calladas durante 10 años también han empezado a tener algún tipo de acciones, ¿no? Es obvio que es previsible que habrá dificultades a futuro, que las hay en el presente y que habrá dificultades a futuro que tenemos que enfrentar conjuntamente. Yo no creo que esto pueda ser... Nosotros logramos, como trabajadores de la educación, un pequeño paquete que es el Fondo de Incentivo Docente. Ahora me parece que seguir buscando reivindicaciones exclusivas de los docentes va a ser difícil, claro. Sobre todo en un panorama así. Me parece que esto exige la unidad de los trabajadores, sobre todo los trabajadores, los desempleados, de los sectores de excluidos de la población, de los pobres, de los que están en peores condiciones, para buscar alguna alternativa que alguna vez piensen los de abajo, ¿no? Maffei, en el marco de este nuevo recorte, mi pregunta desde lo general y desde lo personal es, ¿se volvió a hablar del incentivo docente de este año? El incentivo ya se acordó las formas de pago, ¿no? El incentivo se pagó el último semestre del 99, uh-huh. entre abril y mayo, y ahora el primer semestre del año 2000 se paga entre agosto y octubre, es decir, en dos cuotas. Uh-huh. Tenemos alguna dificultad con el 7%, que es lo que cede en todas las provincias para las provincias más pobres, que se ha girado solo el 50% y estamos peleando eso, ¿no? Pero bueno, en marco de este ajuste, de este recorte y la caída de las contribuciones, digamos, evidentemente vamos a tener dificultades. Yo creo que vamos a tener un año muy, muy difícil. ¿En la provincia de Corrientes hubo algún problema, ¿no?, con el reparto del Fondo de Incentivo? En todas las ocho provincias, que son Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Chubut, Jujuy, Tucumán, en las ocho jurisdicciones hubo problemas porque no se giró la totalidad de ese 7%, sino un porcentaje aproximadamente del 50%, que recién entre hoy y mañana están por cobrar. Donde tenemos problemas muy severos es en Misiones. Uh-huh. En Misiones el gobierno decidió un recorte impositivo sobre los salarios, algo similar a lo que ha hecho el gobierno nacional. El conflicto que se desató en la provincia, las marchas, las movilizaciones y demás, evitaron que se produjera el descuento desde el mes de enero hasta el mes de junio. Y ahora en el mes de junio vino todo el descuento junto. Uh-huh. Es decir, que hubo gente que no cobró, hubo gente que quedó con un saldo negativo, hay gente que ha cobrado 8 pesos, 10 pesos, o sea, una cosa escandalosa. Ayer la provincia estaba en estado de beligerancia, la gente en las calles, tirando huevos, tirando piedras, los docentes decidieron en la asamblea suspender el ciclo lectivo, no tomar exámenes, no entregar boletines, o sea, está complicado en esa provincia más que en otras. Marta Mafei, muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, ¿no? Que le vaya muy bien, buen día. Buen día. De Cetera. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, gracias. También los voy a corregir antes que nada, ¿no? Se trata de un paro general. Es un paro de las dos gremios de Buenos Aires y de Capital Federal, porque el objetivo del paro es acompañar la marcha, es justificar que los maestros puedan acompañar la marcha el último día desde Ramos Mejía, que es en La Matanza, el punto de salida, hasta, que serán unas 5 o 6 horas de marcha, hasta el Congreso de la Nación. Es decir, no es un paro general, sino es un paro de la capital y del Gran Buenos Aires. Y del Gran Buenos Aires. Es porque esto está, quiero que quede bien claro, porque sí, es al solo efecto de acompañar la marcha. Marta, en cuanto a el fondo de incentivos entre los cobros, hay algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, grandes problemas, ¿no? Algunos problemas muy severos. Hay docentes de los colegios universitarios que no cobraron todavía el 99. Sí, no, eso, lo de los colegios universitarios, hay un conflicto particular porque los colegios universitarios debieron haber, no fueron incluidos en el primer tramo del fondo de incentivo, y en consecuencia cobraron o cobran a partir de este año. Esta es una demanda de los colegios universitarios contra la universidad para que les pague el periodo anterior que no estuvo cubierto por el fondo de incentivo. Algunas universidades efectivamente lo han pagado, y por ejemplo, en el caso de la Universidad de San Juan, y otras universidades todavía no han hecho ninguna gestión en este sentido. Yo he hablado antes de ayer con Suberov, planteándole la posibilidad de mantener un diálogo para ver si podemos encontrar alguna alternativa a esa línea. Pero es una circunstancia particular. Los otros docentes, el resto de los trabajadores de educación de todo el país, que sí estaban incluidos en el Fondo de Incentivo Docente, y que cobramos recién en el mes de junio, terminamos de cobrar el último semestre del año pasado, bueno, ahí todavía hay un tramo que está sin cobrar, que son los docentes de las 8 provincias más pobres, a las cuales todas las provincias le cedieron el 7% para que recibieran un adicional, y bueno, estos docentes no han cobrado, ¿no? Han cobrado una parte y el resto no cobró. Es un tramo chico, son 5 millones, 6 millones de pesos. El gobierno nacional dice que no los tiene, el Ministerio de Educación dice que no los tiene, y resulta que hace 15 días aceptó un recorte de 70 millones de pesos y dijo que era un recorte en el aire, bueno. ¿Cómo que no los tiene? Dice. Y bueno, por eso le digo que tenemos serias dificultades. Marta Mafei, buenos días. Natalia Aruguete, la saludo. ¿Cómo le va? Buen día. Uno de los puntos principales de críticas de la CETERA fue el proyecto del Pacto Federal 2 que impulsa Juan José Illia. ¿De qué se trata el proyecto? Vea, es un proyecto, en realidad, es difícil explicarlo porque ayer justamente se leyó exhaustivamente en el plenario de secretarios generales. Y los compañeros expresaban, es un proyecto tramposo y va a costar explicárselo a la gente, porque en realidad durante 12 páginas el proyecto insiste en que hay que modificar la carrera docente de media, que hay que pasar las horas cátedras a cargo, que hay que modificar, que hay que tener tutorías dentro de las escuelas, que las escuelas desfavorecidas con niños en situaciones precarias tienen que tener un adicional de recursos, que hay que tener tecnología en todas las escuelas. Es decir, hace una evaluación de las carencias que tenemos en las escuelas argentinas, la necesidad de que los niños de 4 años vayan a jardín, la necesidad de que estén todos los chicos escolarizados, en fin, lo que cualquier argentino podría plantear. Ahora, después, a la hora de plantear de dónde van a salir los recursos, el 30% más que demanda esta escolarización de los chicos, el pago de las becas, los sistemas computarizados y demás, el ministerio propone como alternativa, dice, un porcentaje de la mayor recaudación. Cuando nosotros decimos qué porcentaje, 0,5 es un porcentaje, 1 es un porcentaje, 10 es otro porcentaje. ¿Cuál sería el porcentaje? Ah, no, esa es una discusión política, nosotros acá no la podemos abordar. No hay ningún porcentaje. Ayer lo volvimos a escuchar a Machinea ratificando una vez más que por tres años hay congelamiento. Entonces, claro, es un porcentaje de nada. Porque además un porcentaje se tendría que sacar a partir de un estudio. Entonces tendría que haber un porcentaje determinado, muy claro y específico, en base a cuáles son las necesidades. Bueno, no es esto. Claro. La inversión de Nación, que en este año son los 660 millones de pesos que se envían para el pago de los salarios, más unos 650 millones de pesos, estamos más o menos en 1.300 millones de pesos anuales que se envían para, bueno, desde infraestructura, transferencias para los institutos de formación docente, capacitación docente, en fin, etcétera, etcétera. Resulta que lo que el gobierno propone es que esos 1.300 millones de dólares anuales se transformen en 1.050, es decir, una reducción de 250 millones anuales, y se congelen por 7 años. Entonces, ¿cuál es la posibilidad concreta de llevar adelante una expansión del sistema educativo, un mejoramiento? Entonces, ahí uno encuentra la trampa al pacto. La decisión es enviar los recursos por escuela y hacer que el conflicto no se resuelva, pero se disperse. Claro. Por eso estamos absolutamente en contra del pacto con esas características, y desde luego, si se avanza con este pacto y con la caracterización del pacto, la CETER ha decidido que va a tomar medidas de acción, ¿no? Es decir, esto lo tenemos ya decidido, y por cierto, va a haber un plenario de secretarios generales la próxima semana, y probablemente haya un congreso, ¿no? ya seguramente, un congreso para el día 25 de agosto, en el cual se va a determinar la política a seguir en semejantes circunstancias. Marta, le hago una última pregunta. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿cómo evalúa usted la actuación de Juan José Liache en el Ministerio de Educación? En realidad, a mí me preocupa mucho, nosotros lo dijimos desde un comienzo, Liache es un hombre que perteneció a las filas de Caballo, ¿no? Y tenía él expresado en sus libros y demás en la política que él consideraba que era acertada, que no es ni remotamente la política que había anunciado la Alianza. Nosotros esto lo habíamos dicho, ahora él es el ministro de la Alianza y entendemos que debería poner en ejecución la política de la Alianza y no la política que él propuso en algún momento. Pero bueno, esta es la realidad, la propuesta es una política con la que es la continuidad y el refuerzo de las políticas del menemismo, ¿no?, en materia educativa. Así que la docencia en su conjunto, el plenario del secretario general de ayer, el que faltó solamente en la provincia de Tierra del Fuego, fue unánime al decidir que rechazaba totalmente el pacto, y la política incluida en el pacto, se declaró el estado de movilización y de asamblea permanente, la discusión en todos los establecimientos educativos y en todas las asambleas y los plenarios de delegados de todo el país, de los contenidos del pacto, las repercusiones, una fuerte vinculación con la comunidad para explicarle en realidad en qué consiste esto y qué es lo que va a ocurrir, y el pedido, la formulación de... Ya tenemos dos otorgadas reuniones con los señores ministros de Educación del país y con los bloques, los distintos bloques de la Cámara de Diputados y del Senado, porque esta es una situación realmente, le puedo asegurar, muy grave. Marta Maffei, que tenga usted muy buen día. ¿Eh? Al contrario, que le vaya muy bien. Por lo menos en la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Sí, estamos muy preocupados. De hecho, los diputados de la Alianza hemos tenido varias entrevistas con el señor ministro de Educación, compartiendo la preocupación que tenemos en relación a esta merma de recursos al sistema educativo, ¿no? Sobre todo, digamos, que efectivamente han sido los recursos votados por el Congreso, claro, en el presupuesto. O sea, que ustedes saben bien que no es lo mismo lo que el presupuesto dice, porque el presupuesto marca una intención, es un programa, un proyecto, ¿no? Que lo que después el dinero que después realmente llega a cada sector, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, estamos muy, muy preocupados porque las restricciones que están imponiendo economía son muy fuertes para el sector, y nos parece que el Ministerio de Educación debería ser muy firme al respecto para ser coherente, es decir, con las directivas y las intenciones de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, las más altas autoridades, en el sentido de que los ajustes causados por esta terrible situación económica que hemos heredado y que estamos atravesando no redunden sobre educación y salud y sobre, los programas dirigidos a la población que está más golpeada. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social está poniendo en marcha programas dirigidos a la, al sector más golpeado de la población, que incluyen algunas acciones conjuntas con el Ministerio de Educación vinculadas a la promoción de estos sectores, ¿no? Es decir, que reciban una ayuda estatal a cambio de que atiendan su salud, los chicos vayan a la escuela, etcétera. Claro. Ahora, en el marco de esta merma, digamos, de esta merma de ejecución y de la suba en cuestiones burocráticas, ¿cómo se puede insertar o cómo se puede llevar adelante el Pacto Federal 2? Bueno, el Pacto Federal 2 es un documento de intenciones del Ministerio. No solo no está firmado, sino que no está terminado de diseñar. Uh-huh. En el Congreso de la Nación todavía lo estamos discutiendo y estamos en un marco de una cordial discusión con el señor Ministro de Educación al respecto, pero no lo hemos aprobado. Porque lo que me interesaría preguntarle, incluso en torno al proyecto en sí, desde por ahí, desde algunos gremios, lo que se estima o lo que se rumorea es que este pacto derivaría en una posible flexibilización de los docentes. ¿Esto, bueno, también se estima desde la Cámara de Diputados? Nosotros hemos cuestionado o tenido una opinión un poco distinta respecto a algunas de las propuestas iniciales que había en el pacto. Efectivamente, una de las cláusulas contemplaba lo que se suele llamar una flexibilización de la contratación docente, pero esto entiendo que ha sido cambiado, que ya en la última versión que hay que no es aún la definitiva del texto que había elaborado el Ministerio, que esto se había corregido, que habíamos llegado a un buen acuerdo al respecto. Uh-huh. Entiendo esto ahora, imagínense que es un documento de trabajo. Y en ese documento de trabajo puede haber alguna modificación que yo desconozco, ¿no? Ajá. Cambiando un poquitito de tema y teniendo en cuenta que usted integra la Comisión de Ciencia y Tecnología. Sí, soy presidente de la comisión. Exactamente. ¿Cuál es su opinión en torno a el proyecto de reestructuración del CONICET que se quiere llevar adelante? Bueno, mire, yo creo que usted se refiere al proyecto de licenciado Caputo, al proyecto de la Secretaría. No, le pregunto esto porque también, digamos, hay un proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Ajá. Que es el proyecto del senador Salum, que en septiembre del año pasado obtuvo media sanción. Por lo tanto, nosotros en la Cámara estamos trabajando tanto con la propuesta del licenciado Caputo, que no es un proyecto, no ha llegado como proyecto. Ajá. A la Cámara, ¿no? Sino que el señor secretario ha puesto a discusión, antes de hacer un proyecto, ha puesto en discusión las ideas que él tiene frente a todo el sector, ¿no? Entonces, hoy estamos. La discusión que ha habido, en realidad, es la discusión en torno a esta propuesta que ha hecho pública el secretario. Entonces, esto por un lado, y además estamos recibiendo en este momento enorme cantidad, me gusta mucho destacar esto, de aportes. Uh-huh. De científicos, porque la Cámara, mi comisión, ha abierto una discusión con los científicos, no más que una discusión, ha abierto la posibilidad de que los científicos, los tecnólogos, los becarios, opinen sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Y vamos a tener, vamos a abrir alguna posibilidad por internet en la semana que viene, aunque ya en realidad a la dirección mía y de otros diputados de la Cámara están llegando cantidades de aportes. Uh-huh. Esto lo digo primero porque me parece que es muy importante decirle, estamos haciendo una consulta al máximo de nuestras fuerzas con la comunidad científica y para decirles a los científicos que se acerquen, que vengan a la Cámara, que vamos a recibirlos a todos, que los estamos recibiendo a todos y que va a tener lugar para que los escuchemos, ¿no? Lo cual sería importante porque por parte de los científicos hay bastantes críticas hacia la, no, bueno, no proyecto, sino hacia esta propuesta. Uh-huh. Del secretario Caputo. Ahora bien, usted me preguntó cuál es mi opinión. Uh-huh. Yo quiero decirle que me parece que en la propuesta se marcan algunas preocupaciones que comparte la comunidad científica, por lo que estoy viendo, aunque no compartan la comunidad científica todas las soluciones. y me parece que en todo caso lo que ha puesto en discusión son esas soluciones del señor secretario, y es lo que tenemos que discutir. Me parece que los problemas son los siguientes, que además de una serie de otros problemas, está en primer lugar el problema del financiamiento. Uh-huh. Y en ese sentido la comisión se ha comprometido a trabajar para que en el próximo presupuesto aumente el dinero invertido. De hecho, el programa de la Alianza dice textualmente que la Alianza se compromete a aumentar paulatinamente la inversión en ciencia y tecnología. Digo, no es que iba a asumir de la Rúa y al otro día iba a aumentar al 1% la inversión, sino que iba a trabajar para aumentarla paulatinamente. Esto es importante, me parece, subrayarlo, ¿no? La segunda cosa es, y entonces nosotros estamos comprometidos como comisión, no solamente la Alianza. Es un acuerdo que la Alianza, a través mío, le ha propuesto a la comisión, trabajar sobre tomando los problemas del sector como problemas de Estado, y avanzar en ese centro. Primero, entonces, aumentar la inversión. Segundo, hay una serie de cuestiones vinculadas con el conjunto de organismos del sistema, INTINTA, etcétera, y estamos viendo con EA, el organismo de investigaciones espaciales, son 11 organismos, y estamos estudiando cómo se puede hacer para lograr una mejora de los investigadores que trabajan, de la situación de los investigadores que trabajan en el conjunto del sistema, ¿no? Dentro de ese sistema está el CONICET. La idea de los diputados, y esto lo quiero aclarar con todas las palabras, es consenso de todos los partidos, es no se cierra el CONICET. Esto fue una mala interpretación, incluso nunca el secretario planteó que se cerraría el CONICET. Y también la idea de que está siendo, digamos, más importante, y le diría, esto sí hay en mi idea personal, es que la carrera del CONICET debe ser, a lo mejor debe sufrir algunas modificaciones, pero esas modificaciones deben ser discutidas por los investigadores del CONICET. Ajá. Es decir, que de acuerdo a lo que he estado conversando con el presidente del CONICET, el doctor Carrasco, realmente la intención sería la de abrir una discusión para la cual debe haber algún marco. Y entonces, hablando de ese marco, el tema es que la Argentina no tiene una ley de ciencia y tecnología. Yo le diría que en realidad casi el problema más importante del sector, después del financiamiento, es la falta de una ley, porque el CONICET ha sido creado...